Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde ATAD, una escuela ubicada en 4 de Abril y Uriburu, que en este mes está cumpliendo sus 30 años de actividad. Mi nombre es Marcelo Esperón, soy docente de la escuela y estamos en un proyecto que se comenzó a gestar en el 2010 por una iniciativa de los chicos. Comenzando con este proyecto y luego siguiendo con la presentación en un concurso organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, que luego de conseguir ganar este concurso, se adquirió el equipo necesario para poder llevar adelante este proyecto, donde se consiguieron los equipos, se compraron los equipos, y así empezó a trabajar. Con algunas grabaciones internas y luego con gestión de la radio FM Nitro, que también está transmitiéndolo esto en el aire, y también por una página que es www.fmnitro.com. A partir de la colaboración de Carlos Subiza, Ignacio Lacobara y Tomás Olano, pudimos comenzar a desarrollar algunas presentaciones. Y junto con la familia de ATAD y la comunidad en general, se pudo armar esta y concretar este proyecto. Estamos ahora en este primer bloque, que nos van a ir acompañando algunos locutores de acá de la escuela. Pero antes de este primer bloque, vamos a pedirle a Tomás Solano desde el Estudio Central que nos acompañe en principio con un tema musical para luego hacer la presentación de los locutores de acá de la escuela. Vamos al estudio. Son más de las 6. Mire usted, unos pa' casa y otros tienen sed. Llega el vermú bien temprano, truco mano a mano y un faso también. ¡Ay! de vida sencilla en el barrio La Fe. Y está más cerca de la vida y del cielo también. Chico mugre en las rodillas, negras zapatillas y pelota al pie. Vos sabes, dale gambeta en el barrio La Fe. Transmitiendo desde ATAD. Ahora tenemos una presentación con los locutores que la va a hacer Nazareno. Nazareno, ¿haces la presentación de todos tus compañeros? Sí, soy Joaquín Argentieri y estamos emitiendo de, qué decir, de ATAD. ¿Quiénes te están acompañando, Nazareno, ahora? Luisina Chubolami, Ezequiel Ramos y Esteban González. Y Nacho. Este es un segmento en el cual vamos a escuchar algunas canciones. Acá los chicos habían elegido algo de Adele, de Don Ramón, Daddy Yankee y varias bandas más. Hoy Luisina les va a contar una noticia sobre Adele y su nuevo disco. Esa noticia, a ver. La cantante y compositora británica Adele anunció un nuevo álbum inspirado en su maternidad y que interpretará el tema principal del próximo filme de la saga del agente secreto británico James Bond, informaron hoy medios digitales. Después del retiro de los escenarios, la joven de 24 años reaparecerá en busca de repetir el rotundo éxito mundial de 21, su segundo disco que tuvo una gran recepción comercial y de crítica en 2011, cuando alcanzó el número uno de las listas de más de 20 países. Recién nos estabas contando sobre algunos discos. ¿Cuál tenés? ¿Qué disco tenés vos de Adele? El número 21. ¿Te acordás cómo se llama? ¿Número 21? Ah, mira, yo ese no lo conocía, está bien. Y también tengo el 19. Ah, ¿y alguno más? No. Buenísimo. ¿Tenés alguna otra noticia más de Adele? ¿Sí? Skyfall, la nueva cinta sobre el mítico agente 7, se estrenará en noviembre y Adele estará en la banda sonora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pedirle nuevamente que nos pasen desde el estudio central una cortina musical y vamos a pasar luego a un segmento deportivo. Adelante el estudio. Married now.

joven que le gusta y está haciendo sus armas en la etapa inicial con boxeo. Estamos hablando ahora con Esteban González. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, mi nombre es Esteban González. Segundo round. Este bloque tiene hasta su propio nombre, segundo round. Vamos a tocar entonces el tema de... ¿Qué te parece? ¿Lo de Maravilla Martínez o primero el tema de boxeo local? ¿Qué querés hablar, Esteban? No, boxeo local. Local, bueno, dale. Hubo hace, ¿cuánto? Unos 15 días aproximadamente, sí, ¿no? Sí, el sábado hubo boxeo en el Club de Defensa que pelearon Matías de la Cobrita Rueda con Lucas Báez y... Hubo varios boxeadores de Tandil. Sí. Sí, creo que estuvo Escobar, Psicopiedi, puede ser. Sí. ¿Alguien más te acordás vos? ¿Tenés anotado? Daniel Vega, que peleó con uno de Mar del Plata, Oscar Quiroga. Después Leo Psicopiedi y Jonathan Gómez de Tandil. Después Javier Vega y Carlos Pajón de Mar del Plata. Después categoría Leandro Samuel de Tandil y Emanuel Laparicio de Gran Belgrano, sí. De General Belgrano. General. ¿Te acordás más o menos los resultados? ¿Algún resultado, o por lo menos de la pelea más importante? La pelea más importante creo que fue la de Matías, sí, la Cobrita Rueda, ¿sí? Sí, con el cordobés Lucas Báez. Sí, que ganó. ¿Quién ganó? Matías de la Cobrita Rueda. El tandilense, muy bien. ¿Qué categoría es? Mediano. Mediano, bueno, muy bien. ¿Tenés algo más del boxeo local o querés que hablemos de la pelea de Maravilla Martínez? Que no. Acá hay varios que estuvieron viéndola. Sí, Maravilla Martínez. Buenísimo. ¿Cuándo fue la pelea? El sábado, que me tocó con Julio César Chávez en Las Vegas. ¿Ese Julio César Chávez es pariente del boxeador Chávez famoso que le decían la leyenda? Ah, sí, Chávez Junior. Ah, mira, muy bien. Así que tú una familia de boxeadores. Sí. ¿Cómo viste la pelea? No, estuvo bien. Boxeó bien, Maravilla Martínez, estuvo lo bueno, la verdad. Una técnica muy buena, decía. Sí. Espectacular. Se le complicó un poquito sobre el final. Hubo ahí alguna... Sí, que lo tiraron, tuvo una fractura, que le tuvieron que operar y... Pero más allá de eso, hubo también ahí un golpe, sí. Hubo dos caídas. Una creo que fue un golpe, sí, y la otra medio como empujón, una cuestión así media que venía, sí, jugado, pero bueno, salió adelante. Sí, y siempre tenía la cara hinchada. ¿Quién? Acá están pidiendo, Luisina, que algo quería comentar de la pelea. ¿Vos viste la pelea, Luisina? Sí. ¿Qué pasó después de la pelea? Nos comentabas algo que tuvo una observación en el hospital, una cuestión así de asistencia médica, ¿Chávez? Sí. ¿O Martínez? No, Chávez. Porque Martínez le pegó una paliza y tenía uno hinchado, tenía la rodilla rota, la tenía, y después... Y Martínez creo que también, escuché hoy por un noticiero que se iba a hacer asistir en España. ¿Qué le había pasado? ¿Algo en la mano? Sí, no me acuerdo bien, pero... No. Una lesión en la mano, ¿no? En la mano izquierda tuvo, creo. Sí. Y también tenía un corte que había sido un cabezazo. En un momento se chocaron los dos un cabezazo y tenía un corte en el cuero cabelludo, Martínez, ¿no? Sí. ¿Qué tuvieron que darle? 4 puntos. Y en la rodilla creo que también le había pasado algo. Sí, sí, se le había roto, porque no sé qué le pasó, pero se le rompió. Algún esguince, algún problema así. Muy bien. Esteban, ¿tenés algo más de la pelea? ¿Qué título? A ver, para que la gente se sitúe un poquito más en el tema. ¿Qué título era el que estaba en juego en la pelea esta? ¿Era del campeonato del mundo? Sí. ¿Qué peso es el que en el que pelearon? ¿O qué categoría? ¿Te acordás más o menos? No. Esa es, que es mediano, creo, ¿no? Sí, mediano. ¿Puede ser? Ah, bien. ¿Tenés alguna novedad más? ¿Querés comentar algo más sobre esta pelea? ¿Qué más? Marisa Martínez ganó por puntos. Fue una pelea, claro, que llegó a los 12 rounds. Sí, la verdad no llegó a ganar por nocaut porque como lo habían tirado... Pero aguantó bien, sí. Sí. Y de los 12 rounds, ¿ganó cuántos Maravilla Martínez? 12. 12, sí. Creo que el último me parece... 11. 11, sí, porque me parece que el último le habían dado a Chávez. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir cerrando entonces este bloque, dirigiéndonos nuevamente a nuestro locutor Tomás Solano, para que luego de una cortina musical pasemos a un nuevo bloque que se va, en el que se va a incorporar una docente más de ATAD. Adelante, estudio. Música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar. Yo solo quiero que mires mientras te miro girar. Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies. Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar. A todo digo que sí con tal de verte bailar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera ver aquel tipo callado, con aires de intelectual, que te mira de costado, solo por disimular. Gracias, pero no bailo. Quizás la próxima vez, tengo torpes las rodillas y tú, veloces los pies. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Nitrógeno. Porque bailas como quien respira, con un antiguo don de fluir. Bailas y parece tan fácil latir. FM Nitro 96.3. ¿Cómo dejar el corazón latir? Los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir, gracias de todos modos. y gracias por insistir. Solo quiero verte bailar. FM Nitro 96.3. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía, para construir. FM Nitro, primer radio pública de Tandil. Continuamos desde la radio de ATAD, son las 15 horas 30 minutos, estamos sintonizando por la 96.3 FM Nitro. También pueden seguirnos por internet por www.fmnitro.com. Continuamos con el segmento que llamamos Hechizos en la Radio. Les queremos contar a nuestra audiencia que este trabajo de Hechizos en la Radio nace como la continuación de un proyecto que realizamos junto con los chicos en el año 2010, gestado por las señoritas Liliana Martínez y Laura Goicochea, donde fuimos trabajando con diferentes textos de una escritora argentina, Cecilia Pisos, a la que nosotros queremos mucho, con la cual nos hemos comunicado por internet, nos hemos mandado mails, ella nos ha hecho regalos de algunos de sus libros y a la cual aprovechamos para mandarle un saludo. A partir de la lectura de esos hechizos y los textos que Cecilia Pisos fue escribiendo, se nos ocurrió empezar a pasear con los chicos en colectivo e interactuar con los pasajeros leyéndoles poesías. También le hicimos algunos embrujos y algunos hechizos, porque algunos nenes de acá salieron disfrazados de brujas, hicieron algunas cositas de esas de embrujar a la gente arriba del colectivo. Bueno, ahora, como nos gustó tanto ese proyecto, queremos seguir compartiendo con ustedes algunos poemas de esta autora. Y también en este segmento pensamos en recomendarles bibliografía para que puedan leer junto a los chicos. Les contaremos algunos libros que estamos leyendo acá en la escuela para que lo puedan compartir con las familias. Y bueno, además nos interesa mucho compartir las experiencias literarias para contagiar un poco a todos los niños de la magia de leer. Hoy, Luisina y Nazareno nos van a leer unos embrujos que están en el libro Las brujas sueltas, de Cecilia Pisos. ¿Empezás, Nazareno? Estos embrujos son escribidos sobre de la autora Cecilia Pisos. Pisuela, pisa, pisa, pisuela. Inte que duermas en la escuela. Una dolitua que te arrata tu mamá. Tateti. Tateti, tateti. Date mi. Tu merienda. Me comí.

o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. Bueno, retomamos, teníamos pendiente algunas recomendaciones literarias. Le vamos a contar a nuestra audiencia que, bueno, una de las cosas que más nos gusta hacer a los chicos y a las señoritas de Atad es leer cuentos. Tenemos una biblioteca muy linda que hemos armado en estos últimos años. Y, bueno, los chicos disfrutan mucho de escuchar, de leer, y las señoritas también disfrutamos mucho de contarles a nuestros niños varios artículos, varios libros de literatura. Ahora tenemos algunos de los chicos que nos van a contar de unos libros que seleccionamos para hacer la recomendación. A ver. Los docentes también disfrutamos de escuchar cuentos, no solo los chicos. Le vamos a presentar, mira, una frase de un libro que nos va a comentar después Nazareno. El bosque duerme frío, el frío sueño del invierno, pero el fino instinto de los lobos registra el más leve sonido, aunque proceda de lo más profundo del valle. ¿Qué libro es este, Nazareno? Dos lobos blancos. ¿Los autores, te acordás? Sí. Anthony Brown, Ventura, Teresa Novoy. Son dos autores, el escritor y la dibujante, la que hace toda la ilustración, Teresa Novoa. Es de Editorial Edelvives. Tenemos también otra recomendación. Luisina. Se llama En el bosque, de Anthony Browne. Este lo hemos leído acá en la escuela, lo leyeron las chicas. Lo escuchaste, ¿te acordás más o menos de qué se trata? ¿Algo? De que en principio creo que se trata del papá y que se va de viaje. Tiene toda una serie de dibujos muy lindos. ¿Tenemos por ahí la ilustradora o es...? Ah, bien. Bueno, este es de Fondo de Cultura Económica. En el bosque nada es lo que parece. Así es la presentación de este libro que lo hemos compartido acá con los chicos de la escuela. ¿Algún otro libro? Bueno, continuando con las recomendaciones, vamos a seguir con otro de los libros con los que estamos trabajando con los chicos en un proyecto de leer cuentos con lobos. les vamos a recomendar un cuento que se llama De Repente, de Colin McNewton. Es de la colección Buenas Noches, de la editorial Norma. Este cuento trata de un lobo que intenta atrapar a un cerdito, pero Paco se salva de sus garras sin darse cuenta. Un día después del colegio, el señor lobo espera a Paco en la esquina de su casa para atraparlo. Pero de repente, de repente se acuerda que su mamá necesitaba algo de la tienda, así que cambia de dirección y el pobre lobo cae en el pavimento. Si quieren seguir escuchando esta historia, van a tener que hacerse del libro. Y si no, pueden buscar en nuestro blog de Atad para seguir con esta historia. Ahora vamos a pasar a un cuarto segmento que tiene que ver con los tips y los secretos de cocina. Este segmento tiene un olorcito especial, tiene un perfume a cocina. Acá les vamos a contar algunos secretos que tenemos en nuestra cocina, la cocina de Atad, secretos de postres que nos acercan las familias, y próximamente vamos a tener como invitados a la radio algunos abuelos de los chicos que vienen a nuestra escuela para compartir ideas y recetas para cocinar en los días de lluvia. Les contamos que nosotros en Atad tenemos una receta que la hacemos siempre que llueve. A ver, Luisina, contanos. Se llama torta frita. Cuando llueve, en el taller cocina preparamos torta frita. A ver, Ezequiel. ¿Cuáles son los ingredientes que se utilizan en el taller de cocina para hacer las tortas fritas? Que esto tiene así como un olor a abuelo, un olor a cocina de mamá que nos mima un poco. ¿Te acordás? ¿Nos decís? ¿Tenés los ingredientes ahí, Ezequiel? Sí. A ver. Harina, sal, levadura, aceite, agua y grasa. Y seguro un ingrediente que no tiene que faltar, mucho amor para que salgan así esas tortas fritas a sabor de casa, de abuelo, de mamá en tarde de lluvia, ¿no? ¿Tenés la receta? ¿Nos podés decir? Así la gente la comparte y la puede hacer en casa. Sí. Ahora le voy a decir cómo hacer la torta frita. A ver, ¿cómo empezamos? Hacer un agujero en la harina y poner la grasa derretida, la levadura y unir con agua con sal. Amasar, estirar la masa y cortar con molde. Luego la freímos. ¡Mmm, qué rica! Son una delicia esas tortas fritas, ¿eh? Acá sí. Estamos esperando que caiga alguna lluvia de vez en cuando para comernos las tortas fritas. Bueno, vamos a ir cerrando este bloque y ya nos vamos a encontrar después de un tema musical que nos ponga Tomás Solano con el cierre de nuestro programa. Ya estamos llegando al final. Así que, Juan, Tomás, cuando quieras, ponnos el tema. Gracias. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la pópoli se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.

a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. FM Nitro. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de 96.3. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. FM Nitro, primer radio pública de Tandil. Bueno, ya nos estamos despidiendo, se nos está terminando el programa, la hemos pasado muy lindo, con muchos nervios, pero bueno, con mucha alegría también, ¿no? En este programa. Bueno, queremos contarles que este 12 y 13 de octubre se llevará a cabo la colecta anual Sume Uno Más a Su Mesa, que organiza el Banco de Alimentos con todos los hipermercados de nuestra ciudad. El Banco de Alimentos es una institución que colabora desde hace varios años con nosotros para que podamos ofrecer mayor variedad en los desayunos y en las meriendas que les damos a los niños que vienen a TAD. También queremos agradecerles a la señorita Silvina Rodríguez, a cargo del taller Cocina, que nos ha preparado para hoy esos tips de cocinas de los que hablamos y la receta de las tortas fritas, bueno, que es ya un clásico en nuestra institución. Los invitamos a que sigan escuchando nuestro programa de la radio de ATAD por FM Nitro 96.3 MHz todos los lunes a las 15 horas con los niños que concurren a la tarde en nuestra escuela, y los días miércoles salimos con los chicos del turno de la mañana a las 9 horas. En el turno de la mañana tenemos algunos niños de la edad con la que estamos trabajando hoy y tenemos nenes de adolescentes, niños más grandes, que también van a estar participando del programa de los miércoles. Queremos agradecer, antes de cerrar esta primera transmisión, al señor Carlos Subiza, a Ignacio Lacobara y obviamente a Tomás Solano, que desde el estudio está haciéndonos el apoyo en toda la parte técnica. También a los docentes de la institución que han colaborado en esta movida interna para poder organizarnos, y a Belén, que bueno, hoy vino a suplantar, a cubrir un espacio. Y la idea es esto, que sigas, la gente pueda escuchar, sobre todo las familias. Y ahora Nazareno nos va a hacer el cierre de este primer programa, diciendo su nombre, el nombre de esta transmisión. El nombre de esta transmisión se llama No Tan Locos. Los queremos despedir, pero otro lunes lo volvemos a encontrar. Hasta luego. Chao. Hasta el lunes.